bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Estamos nuevamente con ustedes, iniciando una nueva semana de conversación. Con ustedes, el profesor Heraldo Herrera, y que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, una vez más, por la invitación, también por la responsabilidad de estudiar, compartir, analizar la palabra de Dios con nuestros amables auditores. En el proyecto de Esdras y de Nehemías, ¿no es cierto?, que han venido haciendo las cosas que el Señor les ordenó. Ellos tenían un deseo vehemente de que se restaurara ese Jerusalén, esa ciudad, ese templo, y de alguna manera Dios está proveyendo los medios para que eso suceda. Y en ese ir y venir de los trabajos y de las actividades, nos encontramos la semana pasada hablando de que había muchas dificultades en el interior, y esas son las más complicadas, parecieran, ¿no es cierto?, cuando dentro de una institución, en el interior empieza, como alguien dice, a atornillar el reloj. Exactamente, ahí sí que hay problemas realmente grandes. Y son grandes. Pero vamos a ver ahora algo que creo que soluciona todos estos problemas cuando uno hace primero lo que siempre debería haber hecho, nunca haberlo descuidado, tener lo que Dios dice acerca de lo que uno quiera hacer. Dios tiene muchas cosas, y de hecho, allí usted tiene el texto, ¿cierto?, que es el centro, el meollo del estudio de esta semana. Claro, la unidad de esta semana tiene como texto básico Nehemías 8:8, que dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, aquí hay esta expresión claramente es muy, muy hermosa, el libro de la ley, para empezar, ¿no es cierto? Vamos a conversar de eso después, ¿cuál es este libro de la ley? Porque alguien podría decir, leían la ley, leían el decálogo. Pero vamos a ver, claro. Pareciera que incluye algo más. Pero este concepto de claramente, separar, dividir, especificar algo, es ante estas cosas que ellos hicieron. Y vamos a ver por qué razón las hicieron. Y la otra que me gustó a mí, eso es que pongan el sentido. Claro. Yo estoy buscando información. Primero, tal vez podríamos conversar un poco de la pregunta de Felipe al etíope. Sí. ¿Entiendes lo que lees? Es una pregunta pertinente que tal vez tiene validez para cada uno de nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Pero no debemos olvidarnos que gracias a Dios existen las concordancias bíblicas, los diccionarios bíblicos, los diccionarios teológicos y sobre todo la oración. Pedirle a ese mismo Dios que inspiró la Sagrada Escritura que nos ilumine para comprenderla tal cual corresponde, incluyendo el mensaje específico que Dios tiene para mí en mi circunstancia particular. Exactamente, yo creo que esto es lo que vamos a ir descubriendo mientras conversamos durante la semana, porque es increíble que quizás hoy día es un poquito más accesible que todas las personas sepan leer, tengan acceso a material, porque tienen la internet, por ejemplo. Además, va a la biblioteca, están los libros. Normalmente el pueblo chileno, me parece, no sé si otros, no son buenos para la lectura, pero saber leer, ¿no es cierto? Sí. Pero se encuentra con que aquí hay otra dificultad. No sé si la dificultad entre comillas. Pero otro problema, además, y esto a mí me llega como profesor de idiomas. Los levitas aparentemente traducían del hebreo al arameo, que era la lengua común de claro. La gente. Entonces, yo entiendo que no hay mucha diferencia, pero era necesario, aparentemente, uno de los significados de algunos textos que vamos a analizar posteriormente, que ellos, desde luego, explicaban significados, pero aparentemente también traducían algunas palabras que eran mejor comprendidas si las decían en el idioma arameo. Claro. Ahora, ellos tenían otra dificultad. Bueno, se congregó el pueblo, pero vamos a conversar enseguida. Pero tenía otra dificultad. Había una mezcla de idiomas, producto de que ellos habían entrado en enlaces con personas que no eran del pueblo, ¿no es cierto? Y habían estado mucho tiempo allá, así que traían también esta mezcla del idioma. Claro, había toda una mezcolanza lingüística. Ahora, frente a eso, esto es lo inteligente, frente a eso, ellos usaron todas las estrategias para que la gente, el receptor, realmente recibiera la información como estaba originalmente. Eso es muy importante. El mensaje. El mensaje. Lo profundo. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios revelada tal cual. Está en la Escritura. Ahora, en el contexto del pueblo que se congrega, dice Nehemías 8. 8 es un capítulo muy hermoso. Busque ustedes si tiene la opción de una concordancia, va a ver la estructura que tiene este capítulo, es muy hermoso. Pero mire, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, dice, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Edras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. A mí me gusta mucho esa expresión, como un solo hombre. Evidentemente está apuntando a la unidad. Sería bueno una pequeña reflexión sobre lo contrario, la desunión. ¿Qué sucede cuando hay desunión? Me gusta mirar esos programas, canales culturales sobre la naturaleza. No menciono ningún canal, ningún programa en particular, pero he llegado yo a la conclusión que un león solo puede atacar a un grupo de animales herbívoros, como una manada, por ejemplo, de cebras. Cuando una cebra se separa del grupo, o de la manada, digámoslo así, o cuando una cebra se separa, o cuando las cebras se separan en pequeños grupos antagónicos, y entonces el león puede realizar una matanza sistemática sin que sea muy evidente. Y no nos olvidemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Exactamente. Es buena la aplicación esa, porque justamente este concepto de un solo hombre, había un solo sentido, un solo deseo, estaban todos pensando lo mismo, querían escuchar la ley, porque recuérdense que aquí los levitas, los sacerdotes y el pueblo no sabía leer, y además era muy difícil entregarle al pueblo rollos, porque los rollos se guardaban en el templo, eran cosas muy sagradas y muy escasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se les lee a ellos, nosotros, que trajesen el libro de la ley para en la congregación leérselos de una manera clara, y el sacerdote, dice el versículo 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Hay algunas especificaciones muy importantes acá que nos hacen entender de que ellos buscaron cómo llegar al pueblo con toda la instrucción que había dado Dios. Desde luego era una, podríamos decir, santa convocación. Una santa convocación. Y yo digo que sería bueno también que nosotros a lo mejor tuviéramos santas convocaciones y se leyera en alta voz, ¿no es cierto?, en la ley, precisamente lo que escribió Moisés, porque eso era lo que realmente se hacía. La ley era el Pentateuco para ellos. Era enemías, estaban recién produciendo los hechos, después se escribieron, entonces en realidad eso era. Bueno, a los oyentes, gracias por su atención. Vamos a continuar mañana conversando acerca de la lectura de la palabra. Que el Señor los bendiga. Gracias, amables auditores. Cariñosa bienvenida, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al profesor Heraldo Herrera, y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría una vez más de encontrarnos aquí para iniciar el análisis de la palabra de Dios para este día. Bueno, nuestro tema va a estar centrado, ya lo hemos dicho durante toda la semana, la lectura de la palabra, esa palabra, la ley, el Torá, ¿no es cierto?, a un pueblo que estaba iniciándose reiniciando una convivencia, interesante, una convivencia en su casa. Habían sido despojados de su casa, pero están teniendo problemas, pero ahora pareciera que Edras y Nehemías sabe perfectamente que si la ley de Dios está en el corazón de las personas, todo el resto se va a comenzar a arreglar solito. Dios y va eso tiene validez contemporánea. Y de todas maneras. Pero vamos a ver ahora el concepto esto de leer y escuchar la ley. ¿Qué sería leer? Bueno, en este caso específico había dos grupos de 13 hombres que estaban con Esdras durante la lectura. Parece que se turnaban. No está claro si Esdras lee también. Te da la impresión que también lee, pero había lectores especializados. Ellos leían y analizaban, explicaban, aplicaban la palabra de Dios Claro. y leer y escuchar la ley. Claro, no todos, como tú planteas, estaban capacitados para leer. Muy pocos, me da la impresión, pero todos podían escuchar y escuchar también las explicaciones. No nos olvidemos que hay un texto bíblico, parece que está en Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 17, que dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así, porque uno puede leer, aparentemente leer a nivel individual, personal, es bueno, sí, tenemos que hacerlo, contemporáneamente la situación es distinta. Pero hay personas que no tienen tanta lectura comprensiva o que no se concentran bien. Claro. A mí me impresiona ver a veces personas ya de edad, bastante edad, que leen moviendo los labios. Parece que es la forma que tienen De hacerlo, sí. para concentrarse, no sé. Pero en este caso era una lectura pública de la palabra de Dios y sí, ciertamente esa lectura pública denota el deseo de conocer la voluntad de Dios. Y cuando uno mira el tiempo, porque fíjese, en un solo día, más de un Sí, día, sí. la atención que tenía la gente, vamos a ver después cómo lo demostró incluso. El versículo 3 del capítulo 8 de Nehemías dice, para que veamos ese contexto de lo que ya se mencionó allí, lo que usted dijo ahí, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Cuando estamos hablando del alba, estamos hablando que por lo menos tendría que haber habido luz a la salida del sol. Normalmente así partían los horarios de Israel, los del pueblo. Saliendo el sol, ¿no es cierto? Se colocaba el sol. Entonces, dice el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y una gran cantidad de gente, yo no sé cómo lo hacían para Sí, alcanzar así a todos con la lectura. parece que la voz, Tenía una buena impostación. parece que sí, Eso porque digo yo, porque ahora dependemos mucho de todos estos elementos técnicos. depende del micrófono para poder llegar a las masas, pero O se ha eran ido al muy, extremo muy en realidad. expertos en acústica que se ponían en lugares elevados, de alguna forma, el lugar era cerrado, de alguna forma, no sé. Sí, hay formas y formas, pero yo creo que lo hacían casi inconscientes, guiados por Dios también, pero se También. lograba. Pero lo que me interesa, fíjese, estoy pensando en esto que dice, se le habló a hombres y mujeres, ¿ah? Sí. Casi siempre uno encuentra que el mensaje va hacia a los hombres, pero aquí Hombres está adultos. hombres adultos, ¿no es cierto?, que tienen cierta responsabilidad, porque las cabezas de familia especialmente son las que deberían tener muy claro esto, porque ellos van a entregar después a su familia, a sus hijos, a sus nietos y a Claro. sus esclavos y a todos, a toda la Claro. familia. Hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Ahora, ya habíamos dicho algo acerca de esto de entender, ¿no es cierto? Porque había una mezcolanza de idiomas que les podía traer Por una parte. dificultad. Y por otro lado, estoy pensando sin menoscabar a nadie, es posible que haya también alguna persona que no tenía su audición muy buena. Yo no sé Si porque, había solamente adultos, es claro. posible que más de alguno padeciera de hipoacusia. Claro, una disminución de la capacidad auditiva. Ahora, lo interesante de eso es que esta gente tenía interés. Eso es lo que interesa. Bueno, si escuchó o no escuchó, pero tenía interés y llegó y alguien se lo explicó, porque había gente que lo explicaba. Ahora, sin el Espíritu Santo, un conocimiento de la palabra de Dios no tiene valor. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y con las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, esta verdad no tendrá fuerzas para transformar al ser humano. Claro, exactamente, por eso que el momento, y lo vamos a ir analizando más en detalle, el momento fue muy especial, este no era un momento cualquiera, no era un momento en que venían, vamos a ver qué es lo que van a decir, no, no, era algo muy especial, iban a leer no un libro, sino la palabra de Dios dada a ellos. Y ellos tienen que haberla escuchado antes, incluso también, eso se repite siempre. Pero hubo 70 años en que en realidad, como el pueblo de Egipto que estuvo 400 años, que después salió como Claro. muy desorientado en cuanto a los No, estatutos y las ahí leyes. ya no quedaba nadie, por Claro. supuesto. Ahora, fíjense que Deuteronomio, que es un libro maravilloso, que tiene que haberse leído, porque Deuteronomio es como la repetición de la ley. Bueno, Deuteronomio Claro. significa segunda ley en Segunda ley, griego. ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces, dice en el versículo 4.1, dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os da. Claro. Ahora, esta es la condición como para entrar a la tierra, poseerla. Y aquí también se está dando la condición. Ellos están viniendo, pero primero, ¿no es cierto?, debería darse un oído atento a los estatutos y decretos que Dios ha entregado. Porque ¿por qué se va a regir un pueblo si no los tiene? Y los estatutos que a veces los hombres colocan son, de alguna manera, cosas que ayudan a la convivencia según el criterio de la persona. Claro, pero Y este es el criterio. aquí es la voluntad de Dios Claro, manifiesta en muy su distinto. palabra. Y esto se repite en Deuteronomio: oye pues Israel, y cuida y ponerlos en obra. Este otro aspecto también. Ese es importante, llevar a la Ponerlos en obra, porque realidad. yo puedo escuchar, Puedo qué bien, muy internalizarlo bonito, incluso, hacerlo lindo. parte de mi pensamiento, de mi mundo interior. Pero en mi casa hago lo que yo quiero, en mi Claro, ciudad hago lo que yo, es un desorden es realmente. un problema eso, ¿cierto? La Pero consecuencia. fíjese que Dios de alguna manera indica, dice, para ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Oye, qué interesante. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Una promesa y un recordativo, Y que no juntos. debemos olvidarla. Por eso que es tan importante que nosotros siempre recurramos en la primera hora de la mañana a la lectura de la Biblia, a escuchar su palabra, que nos puede dar orientaciones tan hermosas para enfrentar el día, el momento incluso. La Entonces, situación particular, y la el situación particular. problema que está en la superficie de Claro. nuestra realidad personal. Bueno, les agradecemos a los oyentes su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes junto al profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Una satisfacción y una alegría estar aquí otra vez analizando la palabra de Dios. Miramos un poquito esto de la lectura de la palabra, cómo se han ido desarrollando, cómo Nehemías está tomando control acerca de que la lectura llegue, el pueblo se va a congregar, se lee, se escucha la palabra. Debe ser emocionante para un pueblo, porque no tenían los accesos de nosotros como para leer la Biblia. Claro. Nosotros la tenemos, y si algún auditor, por ejemplo, no tiene en su hogar una escritura, comuníquese con la emisora y va a tener una respuesta muy oportuna relacionada a esto, pero es que el Creo que sí, es acceso. una muy buena noticia eso, ¿no? Claro, pero ahora la lectura e interpretación de la palabra. ¿Qué es lo que es interpretar? Es interesante esta expresión. Pero los lectores parece que también eran intérpretes, porque eran levitas, eso está claro. ¿Por qué los eligieron? Claro. Probablemente porque leían bien, porque Claro. tenían una voz adecuada para la ocasión. Una impartación que lograra abarcar mucha, mucha distancia en la voz, ¿no es cierto? Y por otra parte, que probablemente tuvieran la capacitación necesaria para poder explicar algunos aspectos específicos. Es lo que uno podría pensar, aunque no tenemos más información que la que el texto bíblico da. Pero hay Pero algunas personas cuando leen un libro, a ver quién es el autor, qué quiso decir, cuál es la época en que el autor está escribiendo. Y aquí también es lo mismo, puede decir hay un. elementos de análisis. Claro, y después uno llega a conclusiones y muy hermosas, porque

Porque se puede sorprender, pues estaba en un momento muy solemne, ¿ah? Y nosotros a veces hacemos de nuestras solemnidades un entorno de tristeza, de angustia, y normalmente se encuentra uno con que hay personas que están ayunando y así lo así, y andan con una cara que como que nadie quisiera ayunar, por decirlo así. Pero mire lo que dice, y luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Era un día Oiga, para estar contentos, alegres. alegre, no puedes estar llorando, porque días antes a nuestro Señor no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es una expresión muy Permíteme linda. una reflexión, Raúl. ¿Por qué lloraban? ¿Estaban arrepentidos? ¿No habían escuchado? ¿No estaban familiarizados con la lectura de la palabra de Dios? Y estaban todos juntos, eso también no hay que olvidarlo, estaba toda la comunidad reunida. Y esto es difícil para nosotros que vivimos en un mundo individualista, competitivo, y entonces es muy fácil que olvidemos que el cristianismo es primariamente comunitario. La mayor parte del Nuevo Testamento se escribió para un vosotros o ustedes, es decir, un conglomerado de fieles que creen juntos, que trabajan juntos en la edificación del reino de Dios. Somos muy individualistas. Escuchaba un predicador hablando acerca de la necesidad que tenemos los seres humanos de vivir en comunidad. Y él decía, no estoy hablando del padre, de los hijos, de la familia, sino de otras personas. Porque eso nos puede traer un problema bastante serio, esta incomunicación con el medio, voy a decir así, nos puede traer algún problema bastante serio y que nos encerremos a nosotros. Y de improviso, no solamente vemos mi problema y no nos damos cuenta que a lo mejor hay alguien que está al lado con un problema mayor que el nuestro, y que cuando nosotros podríamos haber estado atendiendo ese problema, no lo hacemos porque estamos encerrados en nosotros mismos. Porque probablemente hay personas que tienen vecinos y ni siquiera saben el nombre de sus vecinos. Ahora lo interesante es que aquí los hicieron callar, uno dice, los levitas los hicieron callar versículo 11, pero ¿de callar de qué? No estaban gritando, sino que estaban emocionados y llorando. No, no, no lloren, si esto es alegría y gozo, aquí tenemos que adorar a Dios. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Extraño esto, ¿eh? No sé si hoy día se podría practicar así, que Si después se puede dar esto en alguna congregación. que en algunos lugares se usa mucho que después de tener un culto, una reunión, se junten las personas y traigan su comida y la compartan con otros. Es una El buena. potluck. Sí, por la justamente. La compartan en el sentido de que yo traigo mi vianda, pero siempre hago un poquito más. Y el detalle que se hace en estas reuniones es que no la dejo para que yo coma, sino la pongo en la mesa y todos ponen la comida y nadie sabe al final de quién es la comida. Y uno va Y probando algunas siempre cosas. sobra algún poco. Siempre sobra, pero es agradable eso. Yo estoy pensando que esto debe haber pasado, el pueblo se alegró tanto y quedó grabado en la mente de ellos, no solamente la comida, sino lo que se leyó. Ahora, esta respuesta del pueblo es propia de personas que están arrepentidas, Exactamente. que tienen un deseo de mejorar y que están entendiendo que Dios les ha dado una gran bendición. Porque yo creo que muchos quizás ni pensaban que iban a volver a su casa. Por Porque una parte, la cierto. gente que volvió a su casa no fue a cualquier parte. Y No, volvieron volvieron a su casa, a sus ellos tenían terreno. propiedades, Recuerden claro. que Israel, los O terrenos no eran de Dios y Dios se los había entregado a esa familia y esa familia no podía ni venderlos ni cambiar. Y si lo hacía, estaba a los 50 años, ¿no es cierto?, que se volvía todo a foja cero, el jubileo, claro. el jubilo. Entonces, así que fue interesante ver a esta gente. Yo me imagino cómo habrá sido esta reunión, ¿eh? Emocionante, desde luego. Emocionante. ¿Cómo sería si nosotros como cristianos repitiéramos este tipo de actividades más a menudo en nuestras comunidades? Sería una buena interrogante. Sería bueno, y se la dejamos como parte de las cositas que nosotros nos gustaría que usted hicieran. Y quién sabe si en algún momento usted nos escribe o nos manda un correo y nos dice, la practicamos, leímos la palabra de Dios y luego no lloramos, aunque nos emocionamos, pero sí compartimos y no estuvimos contentos. Y estuvimos contentos. Bueno, que el Señor los bendiga, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Saludarlos, amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría, una vez más, una satisfacción estar aquí para compartir Diálogo Bíblico. Muy alegre y feliz. El tema que estamos tratando, esto de la lectura de la palabra, lo que producen las personas, el efecto, cómo Dios puede bendecir a una persona que empieza a escuchar la palabra de Dios. Alguien dice que este es, bueno, no, la Biblia dice que es una espada de dos filos, ¿no es cierto? Y efectivamente que puede desmenuzar, sacar, romper lo más duro que la Biblia lo ve como el corazón, ¿no es cierto? Claro, la palabra corazón en la Biblia tiene mucha, es muy amplia. Su rango significativo abarca, claro, la afectividad, lo intelectual, lo volitivo, todo. No es solamente este músculo que está bombeando. Que y una bomba, que, claro. Pero, de todas maneras, eso lo hace muy sensible a la persona, a la palabra de Dios, y puede ver con profundidad lo que puede estar pasando a su entorno, justamente, que a veces somos un poco ajenos a esto, pero que produzca la palabra de Dios gozo, sí, eso sí es efectivo. Raúl, yo encontré un libro que se llama El gozo es el eco de Dios dentro de nosotros. Tengo aquí una cita, el autor se llama Samuel Dickey Gordon. Tengo una cita aquí que a mí me ha ayudado, tal vez sería bueno compartirla con nuestros amables auditores, sobre el gozo. El gozo es una palabra y un elemento definitivamente cristianos. Es el reverso de la felicidad. La felicidad es el resultado de algo que nos ocurre que es agradable. El gozo tiene una fuente muy dentro de nosotros y ese manantial nunca se seca, no importa lo que ocurra, solo Jesús da ese gozo. Tenía gozo cantando sus melodías dentro de él, aún en la sombra de la cruz. Es una palabra y un elemento desconocido, excepto que él tenga el dominio dentro de nosotros. Interesante la expresión esa, y creo que denota justamente lo que estamos conversando, porque esta gente, este pueblo, llegó a tener un gozo muy, muy grande. Me imagino cómo volvieron a sus casas después comentando, porque lo que había pasado quedó como grabado en la mente de ellos, ese momento tan solemne. No solamente un momento solemne, sino un momento en que partía toda una ceremonia de adoración a Dios. El templo no está en condiciones todavía, pero ahí están, y bueno, tanta gente tampoco podía haber entrado en el templo, pero ahí están adorando a Dios, y eso, ¿se acuerda que le dijo el profeta? No estén llorando, porque esto es el gozo de Jehová, es vuestra fuerza. Claro. O sea, ahora ustedes con esta alegría, y me recuerda que lo habíamos conversado también, que los pueblos que no querían que se construyera ni el templo ni cerraran los muros, ¿no es cierto?, los arreglaran, pusieran las puertas, porque sabían lo que era ese pueblo cuando se unía y adoraba a Dios. Claro, había allí problemas. El problema siempre lo tenemos con los vecinos, no con el que vive lejos de nosotros. Y esos conocían vivencialmente lo que era vivir al lado del pueblo de Israel, con toda la influencia que de alguna u otra forma, porque nosotros siempre pensamos que los israelitas eran muy permeables, muy influenciables, pero también pensémoslo de otra manera. También ellos de alguna forma tienen que haber influenciado a ellos, porque la influencia siempre es recíproca. Dice que Nehemías, aquí estoy, voy a leer Nehemías 8, 13, dice, al día siguiente, por eso decíamos que esto no fue un día, fue más de un día. No sé cómo durmieron, siempre yo me pregunto estas cosas, ¿no? El Tanta detalle. gente, pero al parecer, La Biblia no lo dice. estaban acostumbrados ellos a una vida de ese tipo, no, Dura. no era de no vivir o quedarse dormido en el campo, no, no creo que en invierno. Pero dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Edra el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen, y aquí iba a entrar una situación que se recordaba. Por eso entiendo yo que muchas cosas se habían olvidado, no Claro. las estaban practicando y eran cosas alegres. Dice, y habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Claro, eso estaba olvidado completamente. Completamente, y este mes era el primero del inicio de ellos, Tishri me parece que es el mes, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades, o por sus ciudades, y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Eran ramadas. Ahora, en el momento que estaban ellos, esto tenía un simbolismo muy especial, pero Exactamente. también cuando ellos tenían sus casas, salían y hacían sus enramadas y vivían un par de días, ¿no es cierto?, en estas enramadas, La fiesta de los tabernáculos. recordándose de cómo habían vivido antes y lo que Dios ahora les había dado. Era todo un simbolismo maravilloso. Y salió el pueblo, dice, y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta, en las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Una fiesta espiritual. Hoy día, lamentablemente, hay este tipo de fiestas, pero no tienen esta Bueno, connotación por eso yo religiosa. decía, era una fonda eso. Es una fonda, me decía, hagamos fonda, pero se traducen en otras cosas. Aquí seguía el espíritu que habían tenido ellos antes de la adoración. Y yo me imagino que en esto ellos también comieron, se alegraron, compartieron con otros que tenían poco, pero también comentaron, oye, ¿te recuerdas lo que se leyó acerca de tal cosa? Repasaron. ¿Cómo estábamos mal? No lo estábamos haciendo. Usted sabe que hay momentos en que el pueblo no puede tener sal, por ejemplo, ni levadura en la casa. Son las costumbres que todavía practican los judíos que viven hoy día allí en Jerusalén. Yo tenía unos amigos que venían de allá y ellos nos contaban que el día en que tenían que estar sin levadura era sin levadura. O sea, incluso tenían loza que era exclusivamente para esa semana. Exclusivamente porque no podía tener ni contaminante ni olor a levadura. Todo salía. Ahora ellos están aquí volviéndose a las congregaciones y en las casas todos alegres y felices. Es bueno recordar, Raúl, que el gozo del pueblo era el resultado directo del reavivamiento en el estudio de las Escrituras y de la obediencia a sus mandamientos. Eso no debe olvidársenos. De ahí viene el gozo. Por supuesto que lo mismo es válido también contemporáneamente para cada uno de nosotros. Mire lo que dice este texto para ratificar antes de que se acabe el tiempo, y si toda la congregación se volvió de la que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y termina diciendo, y leyó letras del libro de la ley. O sea, no se perdió lo que llamaríamos nosotros el sentido de la reunión. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontraremos mañana. Bendiciones. Bendiciones.